Alexis. Hola, ¿qué tal? Fabián, Matías, un saludo para todos. Los escucho un poquito bajo. Bueno, ahí vamos a tratar de mejorarlo, ahí está nuestro operador ya con eso. Messi, ¿cómo? Gracias por atendernos por el tiempo, ¿no? Sabemos que estás en la previa de un partido o en la antesala de un partido, y siempre el día del partido se hace complicado por ahí distraer un poquito la atención, por eso te queremos agradecer el tiempo. Pero también era para nosotros importante tenerte en esta previa del torneo. ¿Cómo ves el torneo? ¿Cómo ves Argentina? ¿Sensaciones de lo que ocurrió con el equipo de Hernán Amaya? Bueno, no, primero que no hay ninguna molestia. El equipo llega bien, ahí este año se dio la particularidad de jugar el torneo federal en esta etapa del año, en donde, bueno, llegaron las chicas con un trajín bastante importante entre torneo metropolitano y federal en suma de partidos. Pero bueno, aceptamos ese desafío porque también necesitábamos hacer un torneo a nivel nacional. Así que alteró un poquito la preparación, pero de todas formas el equipo llega bien. Va a estar, tenemos las 12 jugadoras disponibles, que llegamos con alguna lesión, pero están todas bien. Y no, y después con respecto al torneo de la U18 y el desempeño del equipo fue fantástico. Nosotros, yo conocí a ese grupo, lo entrené, hasta lo enfrenté hace 3 años y ha tenido una evolución y conseguí una medalla a nivel panamericano muy muy complicado, así que bueno, estamos muy contentos. Ya está acá Hernán con nosotros y estamos muy bien. Lo buscamos Hernán en esta semana para hablar con él también, porque creemos que tiene gran parte del mérito. Obvio. Y habíamos hablado con él en medio de la problemática que se generó cuando estaban en Ecuador partiendo hacia... No, estaban en Colombia partiendo Colombia. A Ecuador, sí. A seguir haciendo la preparación para el torneo. Amaya llegó con un par de kilos de menos. ¿Cómo llegó a la concentración con ustedes? No, está más canoso, más viejo. Claro. Y más mañero entonces. Y con un maletín tipo pastor. Exactamente. No, llegó con una pila bárbara, porque la verdad que bueno, motivado por el logro y aparte que bueno, es muy muy obsesionado en su laburo y creo que bueno, en este grupo de trabajo es fundamental para nosotros, y que venga bien de un torneo también nos hace bien a nosotros, porque él no tenía que llegar acá y nosotros levantarlo, no hizo falta de nada, así que bien, estamos ya abocados a lo que sigue. Nosotros, y lo decimos, tenemos un alto porcentaje en el programa de contenidos informativos que tienen que ver con la liga, con el TNA, tal vez mucho más del básquetbol masculino que del femenino. Me gustaría que vos, con toda tu experiencia y tu sapiencia, le puedas trasladar al oyente de Uno Contra Uno Radio qué significa a nivel continente haber conseguido el bronce en Colorado Spring en una categoría formativa como es una preselección U18. En realidad, si yo digo algo que pienso, puede sonar un poquito fuerte, pero espero que se entienda. El mezclarse en un podio con Estados Unidos y Canadá es casi milagroso. Y Argentina es el segundo torneo consecutivo de U18 que llega al podio. La clasificación al Mundial es para nosotros hoy, con nuestra estructura, sobre todo competitiva, es tocar ya el máximo que podemos lograr. Después, rebotar en un mundial con los cruces y terminar, no sé, 10, 12, 14, más o menos para nosotros, estar en un mundial creo que es lo que podemos aspirar. Y que quiero que se entienda que no suena a conformismo, sino que es un poco nuestra realidad, la cantidad de jugadoras que juegan, de clubes, de entrenadores. Es mucho más importante que caer en el facilismo de decir, bueno, clasificaron. La verdad que es algo muy, muy difícil. Bueno, compartimos, siempre en cualquier... Lo que pasa es que por ahí uno está desacostumbrado, pero compartir un podio con esos equipos, siempre lo decía Rubén Mañano, ¿no? Cuando ve la bandera argentina en cualquier torneo internacional... obviamente cuando la ves en lo más alto del podio, lo más lindo, pero a la vez con tres banderas importantes, como puede ser Yugoslavia, Estados Unidos, Brasil, en lo que es al femenino y al masculino, siempre es emocionante y siempre tiene una importancia, y en cualquier torneo, no lo mismo, y siempre nosotros tuvimos esta idea, y me acuerdo desde el Panamericano, no sé, del 95, que siempre dijimos, no es lo mismo salir cuarto que tercero, no es solamente una discusión semántica, es y uno entiende cuando el equipo que pierde la posibilidad de pelear por el oro se pinche, se desinfle y ya no importe, y por ahí algunos jugadores le dicen, no es lo mismo pelear por el bronce, pero cuando vos ves la bandera entre los tres primeros y esa bandera está con la de Estados Unidos, con la de Rusia, en algún momento la Unión Soviética, Yugoslavia, etcétera, etcétera, siempre es un orgullo y es casi milagroso, y comparto lo que decís porque fueron pocos los periodos, tanto en el masculino como en el femenino, a lo largo de la historia, y haciendo un balance, donde hubo una planificación como para decir, vamos por esto, y es como que algunas cosas por talento, por talento, algunas por generación espontánea y otras porque se dio la suma de todo, se pudo conseguir algo. Entonces, para mí está perfectamente entendido y comparto plenamente el concepto, Cristian. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este equipo en este torneo y cuáles son los objetivos secundarios? Los objetivos principales es jugar los torneos del próximo año, tanto Panamericano como Preolímpico, y bueno, obviamente enfocarnos solamente en el partido de hoy, porque empieza el torneo y del famoso paso a paso del que todos los entrenadores hablamos. Eso es lo que tenemos en la cabeza. Después, poder jugar la final, poder romper con la hegemonía de Brasil, todo lo que también sabemos, asumimos, pero sin abandonar la idea de que los objetivos principales son los dos torneos del próximo año, que se juegan los dos en Canadá, y que claro, hay un mes de diferencia entre uno y otro, y que los equipos van a prepararse muy bien para ese sueño olímpico que tiene todo América, dado que, bueno, al jugarse en Río se abren más posibilidades. ¿En cuánto cambia el equipo que hoy va a debutar en el Sudamericano en relación al de Mendoza? En donde, si mal no recuerdo, vos empezaste a trabajar oficialmente. Sí. En Mendoza no estuvo Stephanie Thomas, ni Andrea Boquete, ni Natalia David, ni Sandra Pavón. Hay cuatro cambios con respecto a ese equipo. Me parece que a nosotros nos hizo muy bien los Odesur, a pesar, bueno, de que no estuvo Brasil en el torneo, nos hizo muy bien. A mí me hizo muy bien para reconocer virtudes de jugadoras, dado que algunas no podían venir por su competencia europea. Y con eso, conocer, yo creo que a todos los entrenadores nos lleva, de selección, nos lleva dos, tres torneos, acomodarnos y repartir el protagonismo, los roles. Son dos o tres torneos, es difícil. Yo qué sé, sacando a Sergio, que es un iluminado, creo que a todo el mundo le cuesta, y me parece que, bueno, nos hizo muy bien los Odesur y hoy conformamos un muy buen plantel. Virtudes y debilidades de esta selección, si tiene debilidades, ¿no? Virtudes, no te escuché bien. Virtudes y debilidades de esta selección. Las virtudes me parece que pasan por el juego de conjunto. Me parece que no dependemos de ninguna jugadora en particular. Creo que tenemos ahí un bloque bien armado y el mal día de una no puede ser reemplazado por otra tranquilamente. Eso me parece que es altamente positivo. El nivel competitivo de la jugadora argentina también es otra virtud, porque siempre quiere ganar a todo y potencia sus virtudes. Elegimos un equipo más versátil, más rápido, dado que veníamos a jugar a la altura con respecto a otros años. Me parece que eso también puede ser un buen sí, síntoma. Y las debilidades, bueno, por elegir ese formato de equipo, hemos bajado un poco la estatura en alguna, hemos venido con un pivo menos, y eso, bueno, nos puede costar en algún partido esa falta de tamaño, habrá que compensarlo con otra cosa. Fue una elección, no fue un tema que nos sucedió. No sé, debilidades no voy a decir que no tenemos, porque seguramente tenemos, pero no las descubriremos cuando termine el torneo. Hablábamos con Amaya cuando, a horas de arrancar el U18 de las chicas, y también creo que lo hablábamos contigo en algún momento. El partido bisagra era ese contra Chile. Hoy por hoy, ¿hay algún partido que se pueda considerar como el definitorio, teniendo en cuenta una planificación o lo que uno imagina de cómo se puede ir dando el torneo? Y yo creo que vuelve a ser con Chile. Uh-huh. Antes que nosotros con Chile deberíamos llegar al último día con habiendo ganado los dos partidos y definiendo ahí el primer puesto. Creo que en el Azo de Sur nos pusieron en problemas, ya vienen de unos años de suma de trabajo, y me parece que en el grupo es el equipo a vencer, y bueno, después vendrán los otros, los cruces, pero me parece que ahí hoy, si tengo que elegir un rival, es ese. ¿Morrison está disponible en Chile? Sí, está, y sumaron cuatro jugadoras que jugaron en Colorado con el U18, que son parte de su rotación importante, y bueno, es un equipo que también llegó unos cuantos días acá antes, se está preparando y empieza con Perú, que eso le va a aliviar el camino, así que bueno, creo que van a ser competitivos. Cristian, muchísimas gracias. Se va a entrenar ahora. Se va a entrenar, claro. Se van a entrenar las chicas. Sí, él no. Gracias por el tiempo, ojalá tengan un buen debut, 20 horas Paraguay, DirecTV la pantalla. Ahí estaremos todos prendidos al tele para poder ver a la selección argentina. Bueno, muchas gracias por el contacto. Les agradezco siempre la atención para con el femenino y estamos a disposición. Les mando un abrazo grande. Abrazo enorme, Messi, y suerte con Argentina, lo mejor para ustedes, ¿eh? Ahí está. Cristian Santander, sí, señor. Técnico. Desde y su hermano... Ambate. Su hermano en Dubai. Sí, en Dubai. Porque usted es donde dijo que estaba él. Ambate. En Dubai. Esta mañana le han ganado, le han ganado, no sé si esta mañana, pero fue hoy a la mañana. Hoy a la mañana, Filipinas. Sí, señor. Y pelearán. 84-71, ¿sí? ¿Viste cómo son los filipinos? Son un montón. Entonces hay que ganarle 84-71. Un equipo aguerrido, y Argentina tuvo en Agustín Más Delfino, el pibe de Atenas, a la máxima figura con 20 puntos, 6 rebotes. Y está esperando Argentina el rival de Grecia y Egipto. El ganador de Grecia y Egipto juega... Pinta que va a ser Grecia, por cómo va la historia. Pero, ¿pelearán por el noveno puesto? Nunca se sabe. Y bueno. Sí, por el noveno puesto. ¿Por qué no? Una selección que invita a creer en cuanto hay un par de jugadores realmente que han demostrado un muy buen nivel en el torneo, independientemente de la colocación en la que termine. Así que Argentina ganó 84-71 en Dubái. Mundial Sub-17, esperando por Grecia y por Egipto, noveno puesto van a disputar los pibes. Vamos a la pausa, 4535-5700, 4535-5700, nuestro teléfono el viernes que viene, no mañana, el otro. Sí. Se viene el sorteo de la camiseta de Argentina, de la selección de Argentina, y la pilcha de la gente de Gleiser. Le mandamos un saludo grande a Héctor Camaño, fanático de San Lorenzo, que ayer estuvo en la cancha con los hijos, fanático de San Lorenzo, habrá sufrido. Qué bueno para el fútbol argentino, ¿no? Que gane San un Lorenzo. Un subcampeonato, bueno, el campeón de Copa Libertadores de América. Otra vez volvemos. Independiente nuevamente en primera. Bueno, hay buenas noticias. Exactamente. Me dice un amigo muy cercano a la Confederación Argentina de Básquetbol que es imposible que ese juego del 25 se suspenda. Buenísimo. 12 para Zurbriggen, 13 para Carvalho, 14 para Merchan, 20 para Más Delfino, 10 para el hermano de Carlitos, para Lucio Delfino. Lucio Delfino. 2 puntos para Fiel Errup, 3 para el Guille Allende, 2 para Galardo, la planilla de Argentina que cerró con 6 de Fernández y 2 de Riego. Ahí está. Con este riego, en esta mesa de trabajo, nos vamos a la pausa, a la vuelta, seguimos con esto que es uno contra uno. Si te querés comunicar con nosotros, hacelo a nuestro contestador al 4535-5700 o por mail a 1contra1radio@hotmail.com.